Bueno, y continuamos acá en el aire del Enredando las Mañanas. No llegamos a escuchar la comunicación, no llegamos a escuchar una canción porque por suerte se alinearon los astros y la comunicación ha llegado a su fruto. Y bueno, y vamos a seguir tratando esto que nos atraviesa a todos, que tiene que ver con las problemáticas ambientales. Creo que este Enredando viene siendo bastante Socioambiental. socioambiental, ambientalista y demás. Bueno, acá la Tere nos tiene una comunicación con un compañero de Tras la Sierra. Bueno, estamos con Luis Jiménez del Foro Ambiental Tras la Sierra, que bueno, están movilizados y preocupados por una mina de litio en Las Tapias, de la cual ya hemos hablado un poco, pero bueno, tienen novedades y también han habido varias charlas informativas para la comunidad. ¿Nos escuchas bien, Luis? Escucho bien, un poco bajo, pero escucho. Bueno, vamos a intentar solucionar eso. ¿Ahí? Ahí escucho mejor, gracias. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado? Han estado realizando informes desde el Foro Ambiental. Han pedido también un pedido de información a la legislatura. ¿Cómo ha sido también eso? Bueno, desde que estamos trabajando con este tema, hace aproximadamente unos 4 meses, nosotros en el foro tenemos una mesa técnica integrada por profesionales que trabajan informes técnicos, precisamente, digamos, en documentos PDF que se comunican a la sociedad para ampliar la información, digamos. En la mayor parte de los problemas que ocurren en el ambiente o que pasan sobre los derechos de la ciudadanía, pasan porque la gente ignora en general las consecuencias o qué es lo que puede pasar. Entonces, la mejor forma de combatir esa ignorancia, digamos, no en el mal sentido, sino en el sentido de no conocer lo que está pasando, lo hacemos a través de documentos precisos, poniendo información, bibliografía, haciendo investigación en profundidad. Y venimos, aparte de eso, haciendo una serie de trámites. Se ha hecho el pedido en legislatura de información, un pedido legislativo que lo hizo la legisladora Carmen Nebreda. Y también hemos hecho el pedido de información pública ambiental, que es un derecho constitucional de cualquier ciudadano de pedir la información pública ambiental a la Secretaría de Minería, pero bueno, pasó el tiempo y no tuvimos ninguna respuesta positiva, no, o sea, directamente ninguna respuesta, así que ante esa situación, el lunes pasado se constituyó una comisión con nuestro abogado y dos legisladores, Ezequiel Perecini y Eduardo Salas, que se presentaron en comisión en la Secretaría de Minería, y de esta forma se logró tener acceso por fin a los expedientes, saber qué pasa realmente, porque hasta los vecinos en Las Tapias escuchan los ruidos, escuchan explosiones, movimientos de máquinas. Hay vecinos que denuncian ardor en los ojos, molestias físicas y médicas, olores extraños. Bueno, están pasando cosas un poco extrañas y no hay ninguna información oficial. Entonces, a partir de ahora que tuvimos acceso al expediente, sabemos que efectivamente hay un pedido de cateo realizado por una empresa minera australiana llamada Dark Horse sobre 302 hectáreas son las que están pidiendo de hacer cateo, y ellos anuncian la adquisición de licencias por 34.000 hectáreas, o sea, sería un monstruo en la zona. Todavía no hemos podido confirmar porque hay cruce de información. Claro, ¿qué ¿Me seguís? significaría el cateo? ¿Qué es el cateo? El cateo es la exploración previa que tiene que hacer una minera antes de ser autorizada. Para saber si hay litio en este caso en ese lugar. Claro. Exactamente. ¿Pero eso lo El habían cateo. pedido hace bastante o lo pidieron recién ahora? Bueno, con el acceso al expediente pudimos comprobar que lo han pedido en el año 2016. Y el tema es que todavía no han formalizado, o sea, teniendo el acceso al expediente podemos saber que no han formalizado y no podrían estar haciendo actividades de cateo en este momento, porque según la ley vigente de minería en la provincia de Córdoba, es un procedimiento que necesita previa estudio de impacto ambiental, audiencia pública, cosas que no ha habido, y otros trámites de orden administrativo que tampoco constan en el expediente. Entonces, ahora estamos investigando qué es lo que están haciendo, porque si no pueden hacer el cateo, qué es lo que están haciendo con las explosiones y con estas cosas que se están... que los vecinos detectan. Ahora, hay varias cuestiones que están pasando en Tras la Sierra que ahora las estoy relacionando, que tiene que ver con el camino del IRSA, con pavimentar el camino de los túneles, con el nuevo camino alternativo, paralelo que quieren hacer a la ruta 14. Y bueno, y todo es el emprendimiento de nuevo de Nono, que también es una trampa a la limitación legal que había puesto la municipalidad de Nono para los emprendimientos inmobiliarios. ¿Cómo relacionan todas esas avanzadas sobre la biodiversidad en general ustedes? Bueno, desde el foro lo que hacemos el análisis, cuando nosotros estamos dando las charlas públicas, lo hacemos exponiendo con tres especialistas distintos el tema de las reservas, los loteos, el camino y la mina. Somos como un conjunto, no es algo que vaya por separado. Nosotros vemos que esta problemática tiene una columna vertebral, que sería el proyecto de ruta, el paralelo de la ruta 14. Esa es la columna vertebral de todo esta avanzada. Es un camino claramente integrado del proyecto IRSA, que es para el vaciamiento de los recursos naturales. Sobre este camino es donde se están instalando los loteos. Se ve claramente una vinculación de los inversores con el poder político, que por ejemplo, un loteo muy cuestionado, Pasos del Valle, está teniendo una ayudita extrañamente eficaz, digamos, desde el punto de vista de trámites, porque en primer lugar, ellos, cuando sacan su primer folletería en el año 2015, ya anuncian el camino alternativo Villa Dolores-Mina Clavero, cuando todavía no era un proyecto. Todavía no había nada formal ni oficial, ellos ya lo ubican en el mapa, lo ubican con precisión por dónde va a pasar, que justo y casualmente queda sobre ese lote. Después, ahora, este mismo año, en el año 2018, hemos aplaudido todos el ordenamiento territorial de Nono, que ha sido realmente un ejemplo para la zona, pero ahora, este martes, se votó en el Consejo Deliberante una reforma a través de la cual los loteos pasan a no ser llamados loteos, sino que lo presentan con una nueva figura. Lo presentan con la figura de creación de nuevas reservas. Dicen, bueno, estas zonas que tienen bosque nativo, que están reglamentadas, que está protegida por leyes nacionales, provinciales y ahora también por la reglamentación municipal, no se puede urbanizar, pero sí se puede crear nuevas reservas. Las trampitas a la ley. Una nueva reserva, la dividen en las tres áreas que corresponden, es decir, un área intangible, un área de amortización y un área de producción sustentable. Entonces, en el área que corresponde a la producción sustentable, ahí se instala un loteo, una urbanización. Y es una forma, nosotros decimos, sostenemos y denunciamos que esa es una forma de introducir lo que no se podía, las urbanizaciones y el negocio inmobiliario donde el bosque nativo todavía está intacto. Por otra parte, también decimos que siempre dicen, no, pero hay que ampliar la capacidad habitacional, es necesario crear nuevos lugares donde alojar porque la población crece, y bueno, se sostiene un montón de argumentos. Y nosotros decimos que queda un 2%, 2,8% de bosques nativos en la provincia, y este, si uno saca que es el 2,8% la superficie de la provincia que está afectada a bosque nativo, quiere decir que hay más de un 90% de territorio de la provincia que no está afectado a la restricción de bosque nativo. Entonces ahí es donde nosotros reclamamos y defendemos enérgicamente. O sea, no es cierto que no que haya que avanzar sobre bosque nativo porque hay que porque la población crece. Tenemos un 90% de más de un 90%, exactamente un 97,2% de territorio de la provincia que no tiene bosque nativo, ya no existe más. Entonces, habría que expandir la frontera, la expansión habitacional hacia esa zona, no sobre bosque nativo. Esto de avanzar sobre bosque nativo es puramente un negocio inmobiliario. Sí, sobre zonas que ya están urbanizadas, digamos, o sobre zonas que no, que de hecho es bastante. El nuevo camino paralelo pasaría por una zona que nunca fue pisada ni siquiera, así que es como bastante grave. Y en el caso, yo he escuchado también la posición de que no se estaba en contra del camino, sino que el camino ese ya existe, porque es el camino que va a Chancani y que podría ser un camino alternativo para dar aire, digamos, al tránsito y al turismo y bueno, y esas cuestiones, y pavimentarlo, porque también les haría falta esa zona por cuestión de transporte, pero no se estaba en contra, sino que el camino ese ya existe. Un camino posible. Lo que nosotros estamos reclamando y demostrando también es que no hay necesidad de construir un camino totalmente nuevo por donde no hay nada. Hay lugares donde ni siquiera hay una huella y quieren construir un camino totalmente de cero atravesando por lo mejor que queda de bosque nativo, por su estado de conservación, por la cantidad, pero especialmente por el estado de conservación. Porque, o sea, de ese 2,8% que queda de bosques nativos, solamente el 0,4% son bosques nativos en muy buen estado de conservación. ¿Se entiende la proporción? Entonces, este camino está pasando por una zona que pertenece a ese 0,4% de bosque nativo que todavía está intacto. Y hay un camino que ya existe, que históricamente se dijo que iba a pasar por ahí, que es el camino que va por Autautina, que ya está hecho, que también atraviesa bosque nativo, pero ya está hecho, ya está consolidado, que solamente habría que adaptarlo para el asfalto, que no es lo mismo que arrancar totalmente de cero. Hicimos un cálculo y para construir ese camino habría que sacar, talar, desmontar aproximadamente 4.000 hectáreas de bosque nativo. Es un montón. No hace falta tocar eso porque el camino ya está hecho. Está bien, tiene 5 kilómetros más la alternativa por Autautina que por donde lo proyectan, pero los costos serían muchísimo menores para el Estado. En primer lugar, no tienen que expropiar las tierras, que ahí también hay un negocio encubierto. Al no tener que expropiar las tierras, porque el camino ya existe, es un costo menor. Y después todos los costos viales, o sea, nivelar, consolidar, hacer, bueno, todo el trabajo desde cero, no tiene sentido habiendo un camino ya existente. Eso es lo que insistimos también. Insistimos, denunciamos, tratamos de que se sepa. Y hacemos todo lo que podemos para evitar que se haga de esa forma. Y con respecto al pedido de información de la mina de litio, ¿Hay alguna perspectiva de cuándo va a terminar que van a hacer el cateo? ¿Cuándo va a terminar eso? ¿Si les van a seguir habilitando, digamos? ¿O si ya empezaron? Porque capaz que ya empezaron. Porque, bueno, recordemos que también, que bueno, lo hemos dicho en alguna otra oportunidad, de que en realidad el litio, las mayores concentraciones de litio están en los salares. Acá tendrían que generar unas excavaciones y un proceso químico mucho más complicado y contaminante cuando se trata de piedra. Extraerlo de la piedra es mucho más complicado y mucho más contaminante y mucho más destructivo. Estamos hablando de que va a destruir todo un cerro y que lo van a dejar así cuando terminen y se van a ir, como pasó en Los Gigantes. Entonces, y que además hay un estudio que yo en algún momento lo leí, de la Universidad de Jujuy, que habían investigado una forma de extraer litio mucho menos contaminante, pero que era de mayor, mucha mayor inversión y que, bueno, nunca la habían hecho. Pero bueno, eso, destruirían el paisaje, destruirían la biodiversidad de todo ese lugar. Y bueno, y todo lo que, y toda la cantidad de agua que tienen que usar para extraer. Mira, en principio lo que hacemos desde el foro es afirmar solo lo que podemos demostrar, por eso hacemos investigación. En principio, acá hay un montón de cosas que todavía no tenemos claras, entonces no podemos afirmar, tenemos que investigar líneas. En primer lugar, hay minas preexistentes, son 5 minas preexistentes en las Tapias que ya están autorizadas para explotar cuarzo y berilo, fundamentalmente. Esta minera Dark Horse tiene la autorización administrativa para hacer cateo en donde ya existían las minas, porque adquirieron los derechos de explotación. Ahora bien, si bien ese trámite administrativo lo han hecho, faltaría el estudio de impacto ambiental. Lo que nosotros estamos investigando es, como esa gente se especializa en hacer audiencias públicas sin público, es posible que haya habido alguna audiencia pública y estamos revisando el boletín oficial desde el 2016 para esta parte, a ver si ha habido una de esas famosas audiencias públicas sin público. Y si no existen, también existen posibilidades de que están haciendo la actividad ilegalmente, porque no estarían autorizados todavía, está el trámite administrativo, pero todavía no está la decisión final y aprobada. Ahora, también podría ser, algunos dicen que las minas no están operativas, pero que hay explotación ilegal. Algunos vecinos van a extraer mineral, berilo, cuarzo, árido, y que esa... Algunos dicen que esos ruidos que se escuchan, ese movimiento que se escucha, es de ese tipo de explotación y no del cateo. Para poderlo afirmar todavía nos falta, o sea, nosotros todavía estamos atrás, así como estuvimos atrás de los expedientes de minería y pudimos acceder, ahora estamos atrás de los expedientes de la Secretaría de Ambiente con relación a los estudios de impacto ambiental. Hasta que no tengamos, no podemos afirmar, decimos, estas son las dos posibilidades que existen con relación a los trabajos que los vecinos denuncian que están en curso. Son dos posibilidades, o que la minera está trabajando ya fuera de la ley, de arranque, o que hay trabajos de minería artesanal, digamos, de gente que sabe que está el material ahí y que lo saca haciendo una explotación artesanal. No lo sabemos, no lo podemos demostrar, entonces no podemos afirmar ninguna de las dos cosas. pero va a llegar el punto en que sí vamos a poderlo demostrar y lo vamos a comunicar. Bueno, entonces vamos a estar a la espera de esa información, atentos, atentas de lo que va pasando, porque es muy importante que se abra la minería en Córdoba otra vez, lamentablemente. Después que en realidad tenemos una ley que también están haciendo una trampa ahí para que se habilite la minería, y bueno, también la habilitación nacional a volver a ser un país minero, digamos. Así que bueno, seguimos hablando y bueno, vamos a estar prontamente en comunicación con vos, Luis, y muchas gracias por atendernos. Seguimos en contacto y bueno, ahora te voy a pasar la documentación de investigación que tenemos. Dale, muchas gracias. Por WhatsApp. Dale. Un abrazo para todo el foro ambiental. Muchas gracias por la posibilidad de difundir. De nada, hasta luego, muchas gracias. Y bueno. Era para que respires un poco, Tere. Bueno, y ahí pasaba Luis Jiménez del Foro Ambiental de Tras las Sierras. Problemática importante en Córdoba. Comentábamos, creo que fue a principio de año, Tere, si la memoria no me falla, y si no fue el año pasado, la verdad que yo ya no lo sé. Que en el boletín oficial de la provincia de Córdoba habían aparecido 5 emprendimientos mineros aislados, ¿no? Y me acuerdo que en esa oportunidad también tomamos el caso de esta mina de litio ahí en la localidad de Las Tapias. Así que y vos estabas como muy investigando el asunto, me acuerdo, en aquel momento. Creo que estábamos haciendo también, no solo el Enredando las Mañanas, sino también el Ambientando acá en... Sí, en que zona. También se reabrió, se firmó la... un decreto nacional a favor de la minería, de que las provincias se vuelva a... Y bueno, en Córdoba había firmado muy contenta, a pesar de que bueno, tenemos una ley antiminera, digamos. Solamente que le encuentran las trampitas. Recordamos a la audiencia de que en Córdoba está prohibida cualquier emprendimiento minero, ¿no? Desde hace ya algunos años, creo que desde el 2005 para acá. Si no me falla la memoria. Sí, bueno, y las empresas mineras buscan a Córdoba con mucho interés, porque para las minas es muy necesario utilizar un montón de agua, miles y miles de litros, y en Córdoba tenemos un montón. Así que, y un montón de sierras también. Y un montón de sierras, así que las minas, las empresas mineras están al santo por un bizcocho, digamos. Así es. Así que vamos a un cortecito y llegamos al... Último bloque de lo Enredando las Mañanas, del último programa del 2018.